que aunque esta vieja es pelea, tiene mucho que contar. Capitana por demás, capitana por demás. Esta chiquitita y mona, en la ficha juguetona, que no para de bailar. Capitana por demás, capitana por demás. Esta es la ficha del negro, que esta me da esta alegría. Si la comparo a la mía, me dan ganas. Capitana por demás, capitana por demás. Te venimos a cantar, y aunque sea una fantasía, no te agaches enfrente mía, porque la puedo liar. No agacharse enfrente mía, porque